un abogado. Desde New York, esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Seguimos recordando Jueves Clásico. El día de la boda, llegaron los invitados, y el moreno se creía que iba a comer filete blanco, y el moreno se creía que iba a comer filete blanco. Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando un novio que ya tenía, y mandan al negro para el trabajo, un novio que ya tenía, y mandan al negro para el trabajo. Chacho, ese hombre está que bota chipa. Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. El moreno que no quiere. Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. Que beba. Moreno que no quiere. ¡Ay! María Santísima, que ya guapo me dio. ¡Con fuerza! ¡Amarrao! Me tiene amarrao, me tiene apiciao. Estamos recordando. Mami, el nuevo carrabioso. Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho. Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Esa plaquita que tengo es toda una chulería. Esa plaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo y me carga la pula. Se pone a beber conmigo y me carga la pula. Yo tengo una vaca. Está el gusto. cuando el baile del beeper conmigo se empieza así, suavecito, suavecito, ahora más rapidito, rapidito, tembladito, tembladito. Como el beeper, como el beeper, ¿como qué? Como el beeper. ¿Qué es eso? Como el beeper. Cositas clásicas, el beeper, claro que sí, el beeper, súper clásico, ¿qué más? El Motorola ese chiquito, ¿te acuerdas el Motorola chiquito que era el flip phone, el flip one, el flip phone de Motorola, el primero, el chiquitito? Que era bien, bien, bien, bien, pero súper, it was like little tiny one. Ah, Nintendo, papi, el original, el Nintendo original, todavía tengo el mío, I still got my Nintendo. Atari, oh my, Atari, no, papi, ahí sí. El Atari, el Sega, oh my God. ¿Qué más, qué más? Clásico, clásico. Ahora, right, preparándote la próxima hora de Classics. Ahí tenía un merengazo clásico para sudar, para quemar calorías. Calorías, sorry, mala mía. Calorías, calorías, all right. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App. Cuando regrese voy a buscar dos oyentes más para llevar a nuestros conciertos y todavía tienes chance de participar para los $500 que voy a regalar hoy para uno de mis fieles oyentes. Solamente tienes que enviar mi nombre, text Alex al 43902. 43902, textea Alex y ahorita en una hora voy a elegir el ganador.